13:39 del mediodía y estamos en comunicación con Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos. Carlos, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Carlos, bueno, queríamos conversar con usted sobre lo que fue, sobre lo que no fue en realidad la sesión de ayer en el Congreso de la Nación. ¿Qué le parece la postura de la oposición? Bueno, lo que pasa es que lo de ayer hay que ponerlo en el contexto de todo lo que viene pasando. Si nos circunscribiéramos incluso a lo parlamentario, tampoco se pudo hacer la sesión anterior por idénticas razones. Tuvimos una sesión muy desgraciada la vez anterior, que con desbordes de todo tipo de parte de la oposición, una previa que había habido para la elección de las autoridades de la Cámara, que tampoco se pudo hacer porque tampoco allí prestaron colaboración dando quórum. Quiero decir que es la primera vez en la historia, por lo menos en la historia reciente, que lo que podríamos llevar de los 40 años de recuperación de la democracia, que no se respeta la elección, la continuidad en los cargos de quienes la venían ejerciendo mientras no hay cambios en la composición del órgano legislativo. Tanto así que tuvimos que apelar a la extensión de mandato por vía de un artículo del reglamento que dice cuando no se elige, cuando no, por alguna razón no se elige, continúan en sus cargos los anteriores. Es decir, que hay toda una actitud encadenada de impedir el funcionamiento regular del Parlamento, que yo no lo puedo desenganchar de todas las otras cosas que han pasado, de los problemas con el Consejo de la Magistratura, del fallo contra Cristina, del atentado contra Cristina. Es decir, me parece que todo tiene que ver con... Y si quiero seguir más, diría, me voy hasta junio para no ir más lejos, y me acuerdo de algunos sectores pidiendo una asamblea legislativa para nombrar un nuevo presidente, es decir, amenazas de distinto tipo de desestabilizaciones institucionales que hemos escuchado y presenciado. Me parece que todo eso es un todo, para decirlo de alguna manera, y en el fondo realmente ellos no quieren que ciertas cosas se traten y se aprueben. Por ejemplo, no están de acuerdo en que se creen nuevas universidades, y eso no es un hecho, yo diría, sorprendente. Si uno se acuerda de Vidal, gobernadora, diciendo: todos sabemos que los pobres no van a salir a las universidades, ¿para qué hay que crear tantas universidades? O nos acordamos del expresidente Macri hablando de la gente que tiene la desgracia de caer en la enseñanza pública, y también alguna otra donde hace referencia a para qué se hizo tantas universidades en la provincia de Buenos Aires. Entonces, y ahora cuando lo discutimos en comisión, escuchamos argumentaciones parecidas. No es que estamos solo trayendo la historia. Los voceros de la coalición de Juntos por el Cambio, en el debate de comisión, dijeron cosas parecidas, trajeron datos de los niveles de deserción escolar en la secundaria y demás, y entonces tratando de demostrar que no hacía falta crear nuevas universidades, que había que priorizar otro tipo de cuestiones. Y cuando discutimos en comisión el tema de este mecanismo que vulgarmente llamamos de moratoria previsional, pero que en realidad es un mecanismo de habilitar la posibilidad de compra de cuotas para completar haberes, aportes para aquellas personas que no lo tienen, y que se calcula que son unas 800.000, hubo argumentaciones en contra, no querían que se trate, y han argumentado hasta barbaridades como la de decir por qué toda la sociedad se tiene que hacer cargo de los aportes que esta gente no quiso hacer. Así que hay un fondo clarito de que ellos no quieren que se aprueben leyes que son derechos, que resuelven la situación de personas y demás. Tienen una visión sesgada de que todo lo que sea aumento del gasto debe ser evitado para que a la vez no se generen nuevas cargas impositivas. Cuando tratamos el proyecto que tampoco hemos podido aprobar del Compre Argentino, se opusieron diciendo que eso era un proyecto de compre caro, desconociendo que cuando se compra argentino se da trabajo y mano de obra argentina, se usan insumos. Carlos, esas empresas argentinas. Sí. Sí, no, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo andás? En este relato que vos haces, podemos observar una oposición que no está dispuesta a dialogar ni generar ningún mecanismo institucional. Te sumaría lo del presupuesto, que hubo el año anterior no se pudo votar. Sí. ¿Vos ves una oposición pensada y abroquelada en paralizar todo lo institucional? Hablabas del Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial y ahora también el Congreso. No, yo no podría, ni es mi criterio nunca el de abroquelar, porque yo sigo siempre creyendo en las diferencias, los matices y demás. Tanto así que el otro día, ayer estaba previsto que los diputados y las diputadas de Evolución Radical iban a dar quórum. Nosotros vivimos negociando con la oposición, con los distintos sectores de la oposición, porque no tenemos fuerza propia para dar quórum. Si no llegamos a acuerdo, no podemos sesionar. Así que no es ninguna sorpresa ni novedad que nosotros estamos todo el tiempo negociando. Bueno, vamos a tratar este proyecto, este vamos a proceder de esta manera, construyendo acuerdos parlamentarios para funcionar. Ayer se convocó sobre la base de un acuerdo parlamentario y hubo una operación mediática, la denunció el jefe de nuestro bloque, Germán Martínez. A la mañana en el diario Clarín apareció esto explicado, diciendo que Evolución Radical había acordado y que había gran descontento con el resto, en el resto del espacio y qué sé yo cuánto, y antes de la reunión la gente de Evolución Radical nos informó que no iba a participar. Claro, ahora, ¿y cómo se destraba la situación política, incluso más allá de la Cámara de Diputados, donde vos hoy tenés el fallo de la Corte otorgándole la coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, casi como un acto también de campaña, interpretación mía, pero ahí hay una situación política muy compleja, parece difícil destrabar. Y sí, y claro, pero lo que a veces cuesta entender, que cuando vos no podés construir mayorías, se te hace muy difícil la gobernabilidad, es muy difícil gobernar. Y que hay una conjura entre ciertos sectores del Poder Judicial, ciertos sectores del Poder Mediático y ciertos sectores del Poder Económico, yo no tengo ninguna duda. Y que a esos sectores no le gustan determinados proyectos y no le gustan determinadas políticas y no le gustan determinados personalidades de la política y que quisieran otro tipo de gobierno, tampoco tengo ninguna duda. Es así, nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Por eso hay que construir una fuerza que sea capaz de tener una mayoría suficiente como para poder gobernar sin tener que depender de estos acuerdos. Si no, tenés que o tenés fuerza propia y no necesitas los acuerdos, o tenés que buscar cómo hacer los acuerdos. Yo me imagino, para que se entienda bien, que cuando Lula, para ganar la elección, hace la alianza con quien fue su enemigo político y su opositor en la elección, la última vez que Lula participó, está asumiendo que hay cosas que quisiera hacer que no va a poder. Claro. Carlos, con respecto a la coparticipación y al fallo de la Corte, uno cuando lee los fundamentos ve que la Corte dice que esto no va en detrimento de las provincias. ¿Cuál es su análisis respecto a esto que dice el fallo? La Corte viene fallando inequívocamente en una dirección, ¿no? No erró una, así que lo primero que hay que decir es eso. Segundo, no hay ninguna sorpresa porque ¿cuánto hace que están en los diarios los anuncios de que la Corte antes de fin de año va a fallar y que iba a fallar de la manera que falló? Así que tampoco hay sorpresa al respecto. Esto me hace acordar aquella tapa de Clarín de la que hemos hablado varias veces, la bala que no salió pero el fallo que sí saldrá, referido a la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, cómo los medios saben antes lo que la justicia va a determinar, ¿no? Dicho eso, la Corte dice una cosa que es formalmente cierta, me parece a mí, pero que desconoce o se hace la distraída respecto de lo que es la realidad. Los recursos que se le restan a la nación y se le dan a la ciudad son recursos que la nación deja de tener para el conjunto de sus políticas. Creo que es cierto que no se hace en detrimento de la coparticipación, pero la nación invierte en los planes de las provincias mucho más allá de la coparticipación. La coparticipación es un mecanismo por el que se distribuyen determinados impuestos. Pero además, en el presupuesto nacional hay innumerables partidas que se distribuyen entre las provincias más allá de la coparticipación. Pensemos en simplemente los presupuestos universitarios, pensemos simplemente en los subsidios a los transportes, pensemos en las obras públicas, hay infinidad de cosas que están por fuera de la coparticipación. Entonces, cuando le restás recursos a la nación en beneficio de un distrito, le estás sacando a la nación recursos que pueden ser utilizados para el conjunto de los distritos. Entonces, la verdad formal oculta la realidad de las cosas. Carlos, le agradecemos estos minutos con la M530. Que les vaya muy bien, gracias, y que tengan felices fiestas y un muy buen año que viene, ojalá. Igualmente, Carlos. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos.